6 minutos para las 8 de la mañana, el cielo nublado, la visibilidad no es óptima, pero bueno, está bien, ¿no? ¿Cuánto teníamos de visibilidad? 10 kilómetros. 10 kilómetros, algo reducida en el centro de la provincia de Buenos Aires, al menos en el casco urbano de la ciudad de Olavarría. Momento de recibir a Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, en La Plata, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia. Luis, ¿cómo te va? Buenos días. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, aquí estamos, muy bien. Bueno, un poco de humedad. Tengo una mañana plagada de choques, así que rápidamente vamos en la información. Adelante, entonces. Y después los menesteres menores que nos ocupamos siempre. Bueno. Bueno, mañana bastante compleja, Jorge, en materia de tránsito. Le pedimos prudencia a los conductores porque en este momento es total el bloqueo de la Ruta 9, a la altura de kilómetro 205 en Ramallo, a raíz de una mala maniobra que provocó el vuelco de un camión semi que transportaba monómero de estireno, una sustancia química altamente inflamable. El siniestro ocurrió entre las 3 de la mañana y las 2:30 aproximadamente, y en el lugar continúan trabajando bomberos y policía ecológica por el derrame del producto sobre la cinta asfáltica. Ajá. Al respecto, efectivos de seguridad vial desvían el tránsito hacia la Ruta 8 en San Nicolás, sentido Buenos Aires, y hacia la localidad de San Pedro, en la mano contraria. Además, en la autopista Richeri, alrededor de las 6:30... un camión volcó su carga de cemento, situación que generó una colisión múltiple que involucró a 6 automóviles, 2 de ellos aplastados por la unidad siniestrada, y ahora también está interrumpido el tránsito sentido Capital Federal a la altura del puente 12 y se desvía en el kilómetro 21 por colectora y desde allí hacia el camino de cintura. Hace minutos, en el ramal Campana de Panamericana, mano al norte, chocaron 4 automóviles. Por el impacto, 2 carriles están reducidos y esto genera una importante congestión desde la zona norte hacia la capital federal, mientras que el acceso este y la autopista a La Plata Buenos Aires solo muestran las demoras propias de hora pico. En la ruta nacional 226, por el momento, buenas condiciones climáticas, no se registran neblinas, un incremento del parque automotor en el tramo Tandil-Balcarce. Sobre la ruta 3 sucede lo mismo en el tramo Azul-Las Flores, y en la carretera 5 a partir de Luján se demora la circulación para acceder a la autopista del oeste, Jorge. Luis, muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.